arde y sobre el jase, as que te ves, vos que vas, y muras, vos que vas, ya ni modo volto a ganas, y muras, vos que vas, ya ni modo volto a ganas. Und kot gamarach kot nushe, merusha kris serna nushe, serna nushe, yarna nushe, janme hayre ni yer yirna nushe, serna nushe, yarna nushe, janme hayre ni yer yirna nushe, serna nushe, yarna nushe, yarna. Merci à vous tous, au revoir. Días, amigos de Armenia en el Mundo. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Roberto Aldana? ¿Cómo le va? Magalí, gracias por el aguante. Es evidente, no hay forma de esconderlo, hemos llegado algo tarde. Yo responsable directamente a mi pasión por este programa y al tránsito. No, Roberto. Nos quedamos con Roberto tratando de obtener un material muy valioso que acaba de traer, que le vamos a ofrecer ahora unos minutos hasta que nos organicemos. Es un material muy valioso. Les agradecemos, bueno, su presencia, y para nosotros es un orgullo haber llegado a los 200 programas. Para mí también es otro orgullo, motivo de orgullo, como tal vez hayan leído en las páginas de Rabat, la recreación de alguna forma de lo que fue en su momento una columna, las novedades musicales de Sarkis Kabadian. Vamos a ofrecerles a partir de ahora, más frecuentemente, vamos a tratarlo solo con la mayor frecuencia posible, estas novedades musicales que a la manera de Sarkis, entre comillas Sarkis, ¿no? Roberto realmente, que ha hecho el mismo trabajo de alguna forma, pero Roberto en este caso lo ha hecho un perfil bajo, digamos. Vamos a presentarles hoy, en primera audición, un material muy valioso, que es de Alanus Vanés. ¿Sí? Alanus Vanés, ustedes tal vez lo conozcan, es un autor, para muchos es conocido, especialmente para los armenios. Si bien Alanus Vanés, su larguísima carrera, él nació en 1911 y murió en el 2000, desarrolló una extensísima carrera, digamos, como compositor, como director, intérprete incluso. Tengo grabación de Alanus Vanés como acompañante, cosa muy rara en un compositor que sirva acompañante a un solista en piano. Fue muy prolífico y tuvo una etapa muy concreta en los años 40 aproximadamente, en donde se manifestó toda su armenidad, pero no como compositor tradicionalmente armenio, sino que a partir de sus conocimientos armenios, en su crianza, de su infancia, él desarrolló toda una, a partir de una actitud hacia la música oriental, incursionó y estudió la música japonesa, hindú, en general muy, la griega incluso. Después le voy a leer un párrafo sobre su biografía. Pero bueno, esto más adelante, ¿sí? Vamos a presentar la Lelue y Fuga, como ustedes pueden leer en las páginas de Sarra Rabat. Pero tengan en cuenta que si bien este programa va a ir a partir del lunes grabado, y no lo pueden escuchar ahora en este momento, sábado, al aire, van a poder disponer de este programa en cualquier momento. Siempre les repetimos, este material queda toda la semana grabado y van a poder hacer uso y abuso, si quieren, que será lo deseable para nosotros, de este material. Escúchenlo con los chicos, no le tengan miedo. Es música clásica, en muchos casos académica, pero es muy agradable, es una música y son los referentes nuestros. Vamos entonces a iniciar nuestro programa formalmente. Yo quisiera iniciar en homenaje a mi madre, que se va a cumplir 3 años de su fallecimiento, despedida de este mundo, y la llevo siempre y la quiero hacer presente acá. Siempre tengo un lugar para todos quienes no están, y quiero dedicarle a ella, a su memoria, una poesía de Sebak recitada por él mismo, dedicada a todas las madres, a quienes la tienen, que la disfruten, que la aprecien, incluso a partir de esta poesía, pues la letra está muy especialmente dedicada a las madres. Ais de arquera, mor de arquera, inaurtu nor de arquera, inceras es vorcenare las de arquera, pesac velis von sempare las de arquera, inch na zanco, yera zanco, inceras es vorcenare las de arquera, lui se minceu lui scen mare las de arquera, arash net ne yer fortun vel, նրա արտարկատով սամել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկամ կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը, թով լռության, համբերության, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք պազվասյուն են դարձել այս ձեռքերը, որ չփլվիր տան սյունը, որդին գարվիս դեռնատուն, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև դատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նորուշ կտած, քար են շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձեռքերը, նուրբ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը, եկեք այսօր մենք համբերենք որդիաբար, մեզ աշխարհում ծնած, սնաց, մեզ աշխարհում շահած, պահած, մեզից երբեք չկշտացած, փոշի սրփող, լվաց կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող այս ձեռքերը, թող որ ճաքած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձեռքերը. Hermoso, ¿no, amigos? Bueno, por supuesto, Mozart quiera, dicho por Boris Sebak, suena distinto. Para todas las madres armenias y no armenias que nos estén escuchando. Y el segundo tema de Hachador Abedisian, Yermak Avni. Bueno, hemos tenido la suerte, ¿sí, Aldana? No, no hubo caso. Bueno, no, pues Aldana, lástima que se nos está yendo, tiene un pie en Armenia. Pero bueno, cuando vuelvas lo vamos a presentar. Es un trabajo, es materia que había traído especialmente para comentarles a ustedes, que es una suerte de debut en lo que hace a su producción personal. Pero lo vamos a dejar como sorpresa para la vuelta, ¿no, Aldana? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Es una danza particular que quería comentar, pero vamos a hacer cuando vuelvas. Ustedes están en Armenia, un lugar en el mundo, ustedes ya lo saben, conexión abierta, como todos los sábados, ya hace 5 años, tiene el programa número 200, correspondiente al 8 de Aigán. Del año 4505, 13 de julio de 2003. Estamos conmemorando los 800 años de Mejitar Gosh, para lo cual habíamos preparado cierto material, a ver si puedo leer la biografía que alcanzamos. Tenemos los 90 años del fallecimiento de Tumañán, estamos de festejo todo el año. Vamos a presentar un material que trajiste hoy, Roberto, ¿sí? Sí, en el ciclo de música medieval y espiritual de Armenia, tenemos una intérprete muy interesante, que la soprano Ana Mailian. Ana Mailian. Es una voz muy, muy linda, muy educada. Muy y buena, sí, esta sí. Es una presentación, así en primera audición para todos ustedes, de Mejitar Airebanetsi, Sirt Im Sasani. Que mi corazón no se... Tiembla mi corazón. No tiemble mi corazón. Ajá. Sí, es un charagán muy antiguo. Es, ¿no? una de las canciones que se canta en oportunidad de Semana Santa. Ah, muy bien. ¿No? Ahí la tenemos. Ana Mailian. Sí, en primera audición. Vamos entonces al tema 1. Que lo disfruten. Thank you. hermoso, ¿no, Roberto? El material... ¿Qué tal les pareció? Esa es una de las versiones más lindas que he escuchado hasta ahora, y nuevamente vuelvo a repetirlo. Dentro de la música espiritual y medieval, pertenece al siglo XIII de nuestra era actual. Claro. Y se sigue cantando. Se sigue cantando todos los días jueves, de Semana Santa. En la última oración. Claro. Vamos a hacer un programa, ¿sí, Roberto? Hemos charlado con... Podemos dedicarlo exclusivamente a música sacra armenia. Podemos hacerlo. Porque tenemos todo el material, hay que buscar bien la información, ¿no? Y traer a, tal vez, al Magistar. Para que nos ilustre. Es más preparado, ¿no? Para comentar, sí, que nos ilustre en las ocasiones, porque cada una de estas obras, los yaraganes, se interpretan en... Es una de las melodías, nada menos, básicas de la música actual. Es una de las básicas de la música actual. Sili, Heinagisner, de Biel Rollamo, tú quieres que haya antes de ir con Zar, las cien gutas, sin lec, tres chani, jalausacan, merzan aquí. Hay papá no tian, cortum, no se nagali, avanti amar, jamaga, gagan, merzan a pascutian, radojam, avanagar, kimech. Mer radojam, quieres que me chocotan, radojam, nevor, corto vi, buenos aires en, ashara gratis para jos, hagan caut nerun. Y en la vibra dirent, hagan no tian, abramantman, hoyaski, trabor, machacutichan, achumin. Hachisek, me ziet kisel, ais, eterain, hagan ojaja. Y que, me sin va a denk, mer, nachtinen, janakat, משוקותאין קורנרו קלנג הסטט קיילרוב תבי חייסקי אומר אמבוכצ'גן מייר הייניקי לוסבור אבקאין אילגן עצומה שלי הייניגיסנט סס גרבירנג מזו קונטרלו המן שבתור בונוס הרסי ג'מן אגוף דסינקו גסם מיצ'ב ג'מן תסנינג המצנצי מיצ'וצב מר רדיו הגיינין הסין גפלוב קונקשיון אבירת קטקום גדר גחנדרנק צר קנת דגן חוסק ארצ'קנר יחצדה מזי יחצוצק מר הורטומנר הדסדה פללה אמר מר רדיו ג'מין הסיני Armenia en el mundo, Shenik, Yahoo, Getcom, Gedar. Vamos a ver el tema 4, Zeta y Yalas Nabur. Vamos al 4, sí. Yarın anuşe, canımın hayreni yer girer. Merci a vous tous, au revoir. Charles Aznavour, el gran Charles con su hermana Zeta, ¿sí? Una grabación muy rara. Vos tenías un material, Roberto, de, cantando en armenio, digo, ¿eh? Aznavour, sí. Bueno, son dos canciones que grabó él. ¿Dos solas? Dos. ¿Qué cosa? Bueno, una es esta, la otra. No sé, no, no recuerdo, pero. Si la encontramos, sí, la podemos pasar más adelante. Sí, pues son rarezas, ¿no? Y después la tercera, que es la que se va a cantar mañana justamente. Ajá. Que es Amar Hayastán. Ah, con música de Garbarentz. Sí. Que se fue hecha en oportunidad del terremoto de Armenia. Ah, sí, sí, esa la conocen. Armenia por ti. Esa es conocida, esa canción. Pero la cantada por él, decís vos. Cantada por él. Qué bien. Juntamente con todos los mejores artistas. De la tienes razón, está en una parte, tienes razón. No, pero vamos a traerla porque yo creo es muy valiosa. Creo debo tener cómo se grabó eso. Cómo se hizo la grabación de todo eso. Sí, bueno, amigos, miren, a partir de hoy, bueno, un poco dándole otro formato al programa, a partir de estos 200 programas, yo creo que es bien cada tanto hacer unos ajustes de un tipo. Ya lo empezamos a hacer a través de la incorporación de Aldana y de Roberto. Quería comentarles, bueno, esto que van a escuchar, este audio, de alguna forma va a habilitar una serie de reportajes que tomamos por internet de Gagik Ginosian, que es un periodista muy reputado allá en Armenia, en la FM, tiene su propio programa, y es una serie de, en algunos casos, reportajes. En este caso está él solo y comenta a partir de su propia visión de la realidad, no solo de Armenia, sino de la diáspora, una serie de temáticas, están todas interligadas con sí, pero en este caso el título de esta serie se llama Otaramolutian Acht. ¿Cómo podemos traducir? Ese vicio que tenemos, a veces hemos tenido, incluso se ve mucho acá también en la Argentina, en Buenos Aires, la valoración por lo extranjero, ¿no? Esa enfermedad que tenemos por lo europeo, a veces lo americano, ¿no? Que nos invade en todos los aspectos. Salimos a la calle y estamos invadidos por los carteles en inglés. Eso se ve, no es solo armenio, pero bueno, nosotros a partir de este material queremos llamar la atención. De alguna forma estoy de acuerdo casi todo lo que dice Roberto Aldana. Pero quiero que lo escuchen, por lo menos que sirva para pensar un poco más sobre esto. Vamos entonces, si es posible, a este audio. Lo vayan pensando. De hecho va a estar toda la semana, lo van a poder escuchar tantas veces como quieran, si hay conceptos que no se entienden bien. Por favor, Facundo. Aparte por Hayem. Bade vor Hayem zum Bild. Ich hab mal das so verkriffen, schnell hat alle was für sich. Nicht schien, schon ist ein Vergel, Aschalim, oder? Hayem mit ihr da. Sam ist Batsarik, das geht alles. Batsarik, Arrek geht alles. Hayut esak. Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Հայու տեսակ, չորեքշաբթի, 14:15։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, սկսում ենք մեր Հայու տեսակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա թողարկումը նվիրված է Օտարամոլությանը, որը ասես թե վերջին ժամանակներում, հատկապես անկախության տարիներին, սիրահարվել է հայերին և ոտնակող հետապնդում է մեզ։ Ցավոք սրտի, անկախության տարիներին փոխանակ ներգաղթի ալիք նոր բարձրանալ և այն ալիքը, որ խորհրդային միության տարիներին գոյություն ուներ սփյուռքահայերի շրջանում, փոխանակ նոր ներգաղթի ալիք առաջանար, եղավ հակառակը և հայ մարդիկ սկսեցին արտագաղթել և նոր սփյուռք ստեղծել և ոչ թե ներգաղթ։ Ինչն էր պատճառը, արդյոք մեղքի արմատները որտեղ պետք է փնտրել և որտեղից պետք է բռնել, որպեսի այս խնդիրը հանգուցալուծվի և օտարամոլությունը մեկընդմիշտ լքի հայ ժողովրդին և մեզ համար դառնա մի օտար երևույթ։ Ցավոք սրտի, կարող ենք պատմության մեջ նաև արմատներ գտնել օտարամոլության եւ երբեմն օտար երկրների նկատմամբ, նաեւ օտար լեզուների նկատմամբ, օտար մշակույթների նկատմամբ ինչ որ հետաքրքիր հակվածության եւ սիրահարվածության եւ հաճախ սեփական տեսակը թերագնատելու եւ օտարի տեսակի պաշտամունք իրենց մեջ ստեղծելու առումով։ Երբ որ քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան, նաեւ օտարալեզու կրոնական առողություններ կատարելու հունալեզու եւ ասորալեզու եկեղեցական ծիսակարգ կատարելու մինչեւ մաշտոցյան գրերի ստեղծումը, եւ այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ օտարամոլության արմատները բավականին խոր հիմքեր ունեն, եւ մի մեծ ալիք, երբ որ 10-րդ 11-րդ դարերում Անի երկրաշարժից հետո հայ մարդու ձեռքը կրկին հայտնվեց ցուպը օտարության, եւ հայ մարդը հայտնվեց Ղրիմում, հայտնվեց Լեհաստանում, եւ Եվրոպայով մեկ սկսվեց հայերի դեգերումները։ Սփյուրք բառը կարծում եմ 1915 թվականին չէ որ ծագել է, եւ եթե նույնիսկ բառը սկսել ենք օգտագործել 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո, ապա Սփյուրք բառը իր իմաստով կարծում եմ շատ ավելի վաղ արմատներ ունի սկսած միջնադարից։ Ինչ է օտարամոլությունը եւ ինչ հիմքեր ունի։ Սա կարծում եմ մի կարեւոր հիմքի է բերում մեզ, որ օտարամոլությունը սկսում է այնտեղ, երբ որ սկսում է թերահավատ վերաբերմունքը մեր իսկ տեսակին։ Երբ որ մարդը սկսում է իր հայու տեսակին թերահավատ վերաբերվել, չհավատալ եւ հավատամք չունենալ իր տեսակին, սկսում է օտարի պաշտամունքը։ Սկսում է հավատալ օտարին, երբ որ հակառակը պետք է ավելի քան ամուր կարճել սեփական արմատներից։ Եվ այս առումով կարծում եմ օտարամոլության հիմքերը ինքնաճանաչ չլինելու գաղտնիքն ունի։ Եվ այս առումով թերևս հատկապես գոնե պետականություն ունեցած դարաշրջաններում սա նաև առաջնահերթ պետականության խնդիրն է, որը պիտի լուծեր օտարամոլությանն ավելի արմատախիլ անելու կարևորագույն խնդիրները եւ ոչ թե նպաստել օտարամոլության զարգացմանը։ Ուզում եմ նախ եւ առաջ անդրադառնամ լեզվի առկայությանը, որ մենք ականատես ենք լինում Մխիթար Սպարապետի պատմության, Դավիթ Բեկի ժամանակաշրջանի պատմության մեջ, ուղղակի մեզ համար ընկալելի մի կերպար Բղին Զարթինը, որը իր մեր ժամանակյա լեզվով ասած բիզնեսի զարգացման համար իր զավակներին տանն արգելում էր հայերեն խոսել, եւ բոլորը խոսում էին պարսկերեն, որովհետեւ դա պիտի նպաստեր նրանց բիզնեսի զարգացմանը։ Եվ կարծես թե նույնը կրկնվում է մեր անկախության տարիներին, եւ ի տարբերություն Բագրատունիների իշխանության ժամանակ, երբ որ Բագրատունին թագավորները եւ Աշոտ առաջինը եւ Աշոտ երկրորդը եւ Գագիկ առաջինը եւ Սմբատը նպաստեցին, որպեսի հատկապես Գագիկ առաջին թագավորը նպաստեց, որպեսի գիտությունը զարգանա եւ հատուկ համաշխարհային գիտական շատ լուրջ գրականությունը թարգմանվեր հայերեն եւ դրանով իսկ Հայաստանում զարգանար մշակույթն ու գիտությունը։ Ի տարբերություն սրա մենք հաճախ ականատես ենք լինում, որ փոխանակ մեր լեզվով գիտությունը զարգացնելու մենք նետվում ենք օտարամոլության ափերը եւ հաճախ դրա իսկ պատճառով ընկնում թերաժրկության բարդույթի գիրկը։ Դուք լսում եք Հայու տեսակը, Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը։ Անհուն թվով կայսակների սուրն է պեկվել ադամանդին անցել, մահ ու ճապ սերունդների աչքն է դիվել լույս կագատին անցել, հերդ է հիմա կոմների բա, դու են նայիր սեր ճագատին ունց։ Comunícate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Seguimos en el medio nuevo del mundo. Les agradecemos a todos aquellos que nos mandan material y les pedimos, como siempre, que lo hagan en, con los datos, si es posible que nos pasen, a veces nos hacen copias, me han hecho copias, y yo sé que hay mucha gente que tiene disposición para prestarnos material o regalarnos, que no es, sería lo ideal, pero que tengan el dato, si es posible, es muy importante la carátula, ¿sí? Porque mucha gente, muchos jóvenes especialmente, o no armeños, quieren saber de quiénes son los compositores, como en este caso este material tan valioso, ¿no?, que trajiste, Roberto. Es muy valioso también la información de la carátula. Vamos a escuchar ahora, para ir adelantando y ya acercándonos a lo que les habíamos anunciado a través de las páginas de Rabat, que es el estreno de Alanus Barnés, una obra relativamente corta, ¿no? No queremos cansarlos con material de largo aliento, digamos. Pero esta obra de Gobanés vale la pena escucharla, pues relativamente muy valiosa. Vamos un poco antes a los cumpleaños, ¿sí, Aldana? ¿Cumpleaños? ¿Tienes algunos, antes de irte, sí, anunciamos algunos cumpleaños? ¿Quiénes, por ejemplo? Mañana cumpleaños Anush Krati, que es un alumno del San Gregorio. Ah, Anush, que estuvo con nosotros hace un mes. Sí, Anush, si nos estás escuchando. Y está en la foto subida, no sé si la viste en Facebook, acabamos de subir las fotos, y nos acompañó. La verdad, fue un gusto tener a ustedes en el programa. Anush, que cumpleaños muy feliz. Señor Taretars. ¿Quién más? Eric Zakarian también cumple mañana. Ajá. El 16 de julio, Cecilia Delmé. Ajá. El 17 de julio, los mellizos Juan y Julieta Gopián. Muy bien. El 20 de julio, Pablo Rau, que es un alumno de Mari Manoogian. Mari Manoogian, bueno. El 21, sí. Harsur Abega Gevorgian. Ah, qué bien, bueno. No decimos las edades, ¿sí? Son jóvenes todavía. Son jóvenes, sí. Y el 23 de julio, Camila Sadurén. Bueno, Jonador Taretars Pololit. Bueno, cuando vuelvas, ¿cuánto calculas? Un par de semanas. 8 de más. Agosto, yo estoy volviendo. ¿Estás volviendo acá? Bueno, tomo la palabra, ¿sí? Bueno, 8 de agosto volvés. 8 de agosto vuelvo. A partir de ahí, no sé qué corresponderá, vamos a continuar con estos cumpleaños. ¿Qué actividades tenés? ¿Actividades? ¿Qué actividades tenés? Culturales. Culturales. Eso es. En el día de mañana, el coro Gomidas. Muy importante. Por el aniversario de la Catedral de San Gregorio, ¿no? Sí, ¿no? Son 75 años, ¿no? De la construcción de... La construcción de la Catedral de San Gregorio son 75 años y del Coro Gomidas 84 años. 84. Uh-huh. Y casi, básicamente se formó el coro en base a exalumnos precisamente del San Gregorio Iluminador, del Colegio San Gregorio Iluminador. La mayoría. Y hasta el día de hoy creo que se está manteniendo esa misma formación. Vos también fuiste. Sí, sí. Casi 25 años cantamos, por suerte tuvimos esa oportunidad de tener la disposición, el tiempo para hacerlo, ¿no? La verdad que me enorgullece a mí haber sido parte, ¿no? Y ser dirigido por Macri y tenerte a vos como tantos otros, como coreutas, amigos, de hecho amigos nuevos. Y queremos remarcar que es el coro uno de los más antiguos, si no es el más antiguo de Buenos Aires. No, es el más antiguo de los coros de Buenos Aires, sí. Y a su vez es la base de los demás coros. Ajá. Es la base de los demás coros. Es verdad eso, ¿eh? Es una apreciación muy valiosa, ya lo que hace. Sí, sí. Eso no hay que descartarlo, sí, sí. Directamente. El coro Gomidas es la base de los demás coros y toda la formación que tiene es básicamente en base a la música justamente antigua armenia y algo de la moderna, no. Ajá. Digo totalmente moderna, sí. Algo de la moderna, claro. Y si los que vienen mañana para escucharnos se van a encontrar con un programa bastante en forma culturalmente muy elevado, ¿no? Porque son las canciones más lindas que se pueden escuchar tanto en los solistas, sí, sí, como sí. Grupales. Y para culminar, y culminando el concierto, vas a escuchar la canción de Karvarents y Aznavour, Por ti Armenia. Ah, lo hemos comentado, sí, sí, sí. Como corolario, ¿no? Estás emocionado, Roberto, me imagino, ¿no? Son muchos años. Roberto es uno de los más antiguos. ¿Quién es? ¿Vos y? ¿Qué más? No sé, desde el año 47. Son muchos años y... Aunque estuve ausente 30 años. No, no importa, no importa. Más de 30 años. No importa, no, pero... yo creo que... como Roberto, yo todos de alguna forma tuvimos nuestros paréntesis y es válido que sea así. La vida nos lleva a veces por terrenos, caminos que no solemos elegir y no, tenemos responsabilidades a veces que nos superan. Pero el hecho de estar siempre y más en esta época, que es la más difícil tal vez, no solo para el coro, para toda la comunidad, para todos quienes estamos comprometidos con las otras causas armenias de las que no se habla, que es la causa de la cultura, la causa de la memoria, como decía la semana pasada, la memoria para todo, no para el genocidio solo. Nos estamos equivocando algunos cuando nos olvidamos de que hay otras cosas que hay que memorizar y recordar. Hay que recordar las trayectorias, hay que tenerlas en cuenta y valorarlas. Por eso que insisto tanto en Roberto, que es un referente para las nuevas generaciones. No lo soy yo, yo soy pertenezco, me quiero seguir perteneciendo a la nueva generación como Aldana, pero los verdaderos referentes como Roberto son muy pocos. De hecho, es pues por eso que de alguna forma me enorgullece que esté con nosotros y sirva de faro, que nos muestre cuál es el camino por donde, al menos lo cultural, que es lo más importante en este momento, por donde tenemos que transitar las nuevas generaciones. Lo genuinamente armenio, tener el respeto y la valoración y la apreciación, educar el oído, educar a nuestros hijos, nuestros jóvenes nietos, en el buen gusto y, con más razón, si nos pertenece, ¿sí? Es apreciar nuestras propias joyas de la abuela, no es tenerla guardada en un armario, en un cajón, es decir, son las joyas de la abuela que supo lucir. Hay que traerlas todos los días, sacarlas al medio, mañana comidas tiene una buena oportunidad para hacerlo, y homenajear, honrar, no solo a Macruí, sino a Bardavedian, ¿no? A todos aquellos quienes han pasado muy dignamente, han cumplido con su misión en su vida y han dedicado su vida a enaltecer en la cultura armenia con mayúsculas. Vamos entonces ahora al siguiente tema, Bulbulihet, ¿sí? Un clásico de los clásicos de Sayat Nova. 4 minutitos para el placer. Thank you. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué comentario querías hacer sobre este tema? Mañana lo va a cantar Mañana Uruguay. Justamente, este mismo tema lo va a cantar Uruguay Bogotá. ¿Qué coincidencia? Es una voz muy, muy, muy cultivada. Y nada menos ahora que está en óperas cantando. Claro, ópera, está haciendo su carrera como tenor lírico. De tenor lírico, va a dar gusto escucharlo. Bueno, quien no lo conoce, más date el hermano de... Y nada menos a nosotros. Del cineasta Bogosian, nuestro amigo. Es el hermano de Jack Bogosian. Y justamente da gusto a nosotros, más todavía, cada vez que lo vemos, da gusto de cantar con él. A pesar de que Gomidas tiene la mayoría de todo el coro es solista. Claro. Todo el coro es solista. No son coreutas, sino son solistas. Claro, individualmente, ¿no? Sí. Él se divierte con todo, así como nosotros nos divertimos, ¿no? Claro. Realmente es una diversión. Claro, vamos, gracias Roberto y Aldana por mi apoyo. Para mí es mucho más fácil hacer el programa no estando solo, y por supuesto con Facundo como una apoyatura técnica en la operación. Aprovechado Facundo, vamos entonces al tema 11, ¿sí lo tenés? Vamos a presentar entonces formalmente, vamos a hacer un pequeño acto formal, que es la presentación a partir de lo que fue la saga en su momento de novedades musicales, y gracias a Elizabeth, Beto y Pedri, si nos están escuchando, en homenaje a Don Sarkis Kavadayan y toda su trayectoria, vamos a recrear este espacio y vamos a estrenar para ustedes la primera audición de Alanus Barnés, este gran, gran músico armenio, tan poco conocido. Una obra que data de su etapa primera, donde todavía estaba buscando su identidad como músico. Vamos a escuchar el Opus 40, que es la Aleluya y Fuga. Yo tengo aproximadamente identificadas unas aproximadamente 10 obras de su repertorio en donde utiliza la fuga como técnica de composición. Acá está muy sutilmente sugerido que es parte de la estructura de la obra. Bueno, hay que el estilo fugado de esta obra le da un matiz, no digo antiguo, sino es una referencia muy indirecta a esa etapa del barroco, digamos, y quiero que la disfruten. Esto está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Seattle, ahí donde él vivió sus últimos años, frente a las montañas. Vamos entonces en primera audición a escuchar este Aleluya y Fuga, Opus 40 de Alanus Barnés. Que lo disfruten. Thank you. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Qué lindo, ¿no? Alano Vanés, Aleluya y Fuga. Creo que les ha gustado. Lo más importante es que tengan la oportunidad de traer a los chicos, hacerles escuchar el programa y comentarlo y pasarlo, porque esto es pasar su material que merece ser difundido a través de sus contactos, sus amigos, sus parientes, presente los jóvenes, que se entiendan que hay otro tipo de arte, de música muy superior, que no tiene edad. Estos son obras que van a permanecer por los siglos, en tanto haya gente sensible, formada especialmente en estas artes. Yo traje, seguramente en homenaje también incluso a Sarkis, gran devoto de Hachaturian, una obra del mismo Hachaturian, pero interpretada por un no armenio, Murray McLachlan, que es inglés de origen, si no me equivoco, tiene sangre galesa, y que es un intérprete extraordinario. Ya lo habíamos presentado en otras oportunidades, como un plus, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño regalito en esta edición estreno de novedades musicales para ustedes, una obra fundamental de Hachaturian, que es la tocata, una obra, vas a ver, no sé si la conoces, Aldana, escuchala, obra que determina un nivel de complejidad tal, además de la interpretación, la exigencia que tiene determina quién, hasta qué punto se ha profesionalizado el intérprete, ¿no? Presten atención en la técnica y la interpretación impecable de Murray. Por favor, la tocata para todos nuestros oyentes. la Tocata de Jachadurian. Lo escucharon, ¿no? Quienes por primera vez lo escuchan, yo creo que si uno está realmente en situación de poder escuchar, quienes tengan la oportunidad la semana que viene, vuelvan a escucharlo, rebobinen a partir de conexión abierta, descargas, que tienen el programa grabado, lo pueden escuchar tantas veces como quieran. Preste atención que interpretación, el pulso interno, el pulso latente que tiene esta obra, es realmente algo muy, muy, muy especial de Jachadurian. Es una obra muy temprana de Jachadurian. Vamos ahora, para terminar el programa, unos anuncios que tiene Aldana, ¿sí? ¿Qué son? Sí, el día 20, sábado 20 de julio, lo organiza Pare Corsagán. Ajá. Por el Día del Amigo. Claro, esto es el es un grupo de gente, son los jóvenes profesionales que estuvieron la semana pasada, ¿te recuerdan? Tuvo la visita de Ana Zagrián, a quien le mando un saludo, y Balazaña Ignacio, presidente, que están, digamos, es un grupo de profesionales a nivel internacional, de todas las filiales de Pare Corsagán, están trabajando para asesorar y poner en marcha ciertos proyectos ligados a invernáculos en ciudad de pueblos que están en zona de frontera, que están llamados no solo a satisfacer las necesidades personales de cada familia, sino a un tema muy estratégico que es la estabilidad, la continuidad, la sostenibilidad, como se suele decir ahora, de estos asentamientos. En muchos casos son muy humildes en la zona de frontera, quienes son quienes están defendiendo nuestras fronteras. Preste atención, métanse en IP, Young Professionals, en el sitio original, no en inglés va a estar, y vean las fotos ahí en Paricamabán y otras fotos, van a ver las dos aldeas a los lados del río, de un río, de una reserva de agua, donde una aldea serí frente a la otra, es una panorámica tomada de bastante lejos, casi un kilómetro de distancia, están las dos aldeas armenia y azerí, una frente a la otra, y un río que las separa, que yo, por lo que se ve, se puede hasta tal vez ir a pie o a caballo. Es una foto muy, muy significativa, porque habla a las claras de la fragilidad que hay en las fronteras. ¿No, no hay un puente? No, no hay nada, absolutamente. Fíjate, Aldana, a ver si la podemos subir, después la bajamos. Justo Aldana abrió Agbu, en Facebook tienen Agbu Pan Youth Professional Greenhouse Project. Agbu Pan, y se la va a abrir inmediatamente. Fíjate una de las fotos, que ahí van a ver los tomates, etcétera. Es una actividad muy importante que puso en marcha Young Professionals de Pare Corsagán, y esperamos que vayan la semana que viene, puntualmente a las 9:30, creo que está programado. Sí. Sí, 21:30 en Armenia, decir, 1300. Armenia 1322, quinto piso. Sí, vayan reservando la central porque son lugares limitados. Uh-huh. Y vamos a ver si podemos subir las fotos de estas aldeas para que vean la importancia estratégica que tiene mantener estas poblaciones desarrollándose, y los chicos, los jóvenes especialmente, en esas aldeas, y que se mantengan por siglos, ¿no? Son las fronteras nuestras armenias que necesitamos mantener. Vamos a ir cerrando entonces, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia. Tenemos un poco más, ¿no? 5 minutitos más, ¿sí? Quiero que presten atención, esta es una grabación de Shiraz. Es una poesía que él mismo lee, que tiene un título un poco extraño, que está dedicado a los dentistas. Les sugiere, es un batcam, es una especie, digamos, de legado que tiene Shiraz, no solo a los dentistas, sino a todos nosotros. Presten atención qué nos dice a lo largo, a través del tiempo y el espacio, Jovanes Shiraz a nosotros, y es para pensarlo. Va un poco ligado a esta parte que hemos pasado de Gagi Kinosian, Otara Molutian Akhtar. Vamos a pasar entonces el audio 18, ¿sí? Facundo. Adamները նորոգելիս, ձեր միտքն այժմ ինչ է գալիս, այժմ, երբ սև կերմակ ճարտը կյանքով լուսը պոգել կուզե հայոց լեզվի Արարատը, և հայ լեզուն նեղմգնելիս, ձեր միտքն իրավ ինչ է գալիս, ինչ էլ որ գա, բայց այս անգամ լսեք թողնեմ ձեզ մի պատկամ, ձեզ մոտ կգան սերունդները, լավ ստուգ եք պերանները, այն հայերը, որ չեն խոսում հայոց լեզվով, ճիշտ եմ ասում, դավաճան են, ով էլ լինեն, դավաճան են, թթաց ադամն էլ մի ջոգեք, ադամի տեղ լեզուն պոգեք, շանկատ պիտի ծծած լինի, ով մայր լեզուն մտքից հանի, ով չգիտե գինն հայ լեզվի, թող այդպիսի հայն իմանա, որ հայ լեզուն շուտով պիտի ողջ ազգերի գանձը դառնա. Շիրազն ասած մասիսն է սյունն Հայաստանի, հայեր քաշող մագնիս է ձյունն Հայաստանի, բավ է հայեր ծրված մնաք մատներիս պես, ռնցվելն է ավերժություն Հայաստանի. Sí, quería comentarles que mañana también en San Isidro, presten atención, abran las páginas en internet, en Facebook, los van a encontrar en la actividad del trash de San Isidro. Tienen un shish, ¿sí? Para el mediodía programado, a eso de la una, después de misa. Quiero agradecerles entonces a toda su presencia, presten atención, la semana que viene, la otra, vamos a seguir pasando esta saga, este reportaje que le habíamos iniciado a Otana Molutian Acto, para que vayamos pensando hasta qué punto nuestra afección, nuestro afecto por lo extranjero nos supera nuestra identidad, y vamos a traer material nuevo, fresco, de la mano de Roberto. Deseamos muy buen viaje a Aldana, a muchas todo el grupo, gracias. Que no solo pasen bien, que no es tal vez la idea exacta, porque seguro la van a pasar bien, no hay otra forma de viajar a Armenia que no sea pasándolo bien, sino que puedan embeberse, inyectarse con ese, ¿cómo podemos llamarlo, Roberto? Una especie de defensa de por vida que les permita mantenerse y disfrutar de todo este de esto que hemos dado en llamar cultura armenia, que tratamos de mantener gracias a todos aquellos quienes durante los siglos y siglos, y los artistas actuales, nos están aportando para que nos reconozcamos en nuestra identidad, que reconozcamos nuestra historia y todo lo que nos identifica como hermanos. Gracias entonces, buen viaje, París, Tanabar, sí, buen regreso también. Gracias Roberto por tu aporte permanente. Gracias Facundo. La semana que viene, amigos, ustedes se quedan entonces en la amena programación de Conexión Abierta. Los saludamos a todos muy afectuosamente. Que tengan buena semana. Es la hora 14:57 minutos.